From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Nine U.S. and NATO soldiers died in Afghanistan. Este fin de semana murieron 9 soldados de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, en lo que constituyó uno de los fines de semana con más víctimas fatales de las fuerzas extranjeras desde la caída de los talibanes en 2001. 3 soldados estadounidenses fueron asesinados el sábado en la provincia de Kandahar y 3 más murieron el sábado en la provincia de Wardak. Además, murieron 2 soldados canadienses y 1 francés. En el día de hoy, al menos 12 afganos murieron en una explosión en la provincia occidental de Herat. Meanwhile, the top U.S. commander in Afghanistan, General Stanley. Mientras tanto, el máximo comandante estadounidense en Afganistán, el general Stanley McChrystal, se prepara para recomendar una intensificación de la guerra. El presidente Barack Obama ya envió otros 21.000 soldados a Afganistán, pero se prevé que McChrystal solicite miles de efectivos más. In other news from Afghanistan, on Sunday, the United States. En otras noticias de Afganistán, el domingo, las Naciones Unidas describieron la próxima elección presidencial, que se realizará el 20 de agosto, como la más complicada en la que haya trabajado la organización. Kay Heidi, enviado especial de la ONU en Afganistán, dijo: son realmente las elecciones más complejas y con mayores desafíos que haya experimentado. Y eso es así debido a una serie de factores. Primero que nada, este es un país en conflicto. En segundo lugar, es un país con instituciones débiles. La infraestructura es muy débil y hay una tasa muy alta de analfabetismo. Se trata de las elecciones más complejas que haya presenciado. The Obama administration's considering creating a hybrid military. El gobierno de Obama considera la posibilidad de crear una prisión cívico-militar en Estados Unidos para albergar y juzgar a los prisioneros que actualmente se encuentran en Guantánamo. La propuesta incluye una instalación combinada para detención y juicios que se construiría en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos que ya existe. El complejo propuesto sería dirigido conjuntamente por los departamentos de Justicia, Defensa y Seguridad Interna. Los funcionarios afirman que el complejo albergaría también a prisioneros que están detenidos por tiempo indeterminado. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, declaró que se opondría a ese complejo, especialmente si implica retener prisioneros por tiempo indeterminado sin acusaciones ni juicios. Jamel Jafer de la ACLU dijo: cerrar Guantánamo será un gesto vacío de contenido si simplemente lo reabrimos en territorio estadounidense con otro nombre. A mass trial of 100 Iranian dissidents began Saturday in Tehran. El sábado comenzó un juicio masivo de 100 disidentes iraníes en Teherán. Los líderes de oposición y activistas políticos juzgados fueron acusados de cargos de generar disturbios y conspirar para derrocar al gobierno en la agitación que rodeó las elecciones presidenciales iraníes. Entre los acusados hay varios líderes reformistas destacados. El expresidente iraní, Mohammad Khatami, dijo que las audiencias eran una puesta en escena que perjudicaría a la clase dirigente. El ex candidato presidencial, Mir Hossein Mousavi, declaró que algunos de los prisioneros juzgados habían sido obligados a confesar luego de haber sido sometidos a métodos medievales de tortura. En el juicio, el fiscal interino acusó a Estados Unidos y a otros países de planear y organizar los esfuerzos para derrocar al gobierno iraní. Sostuvo que diversas organizaciones estadounidenses, incluidos el Instituto Soros, Freedom House y la Universidad de Stanford, financiaron e instruyeron a políticos partidarios de Mousavi con el fin de derrocar el liderazgo del país. Mientras tanto, el ayatolá Ali Khamenei, supremo líder de Irán, respaldó formalmente a Mahmoud Ahmadinejad para su segundo período como presidente en un paso conducente a su toma de posesión en el Parlamento. In other news from Iran, 3 U.S. citizens have been arrested there after. En otras noticias de Irán, 3 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados luego de haber sido capturados caminando cerca de la frontera occidental del país, en una zona próxima a la región autónoma de Kurdistán. Ousted Honduran President Manuel Zelaya vowed Saturday. El derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya prometió el sábado volver al poder a través de medios pacíficos y declaró que llevaría su caso ante la Corte Penal Internacional. Manuel Zelaya dijo: El fiscal de la Corte Penal Internacional va a recibir en las próximas horas esta demanda que está realmente orientada para que se abra un juicio con todos los fundamentos de ley y se proceda a hacer la investigación y además el enjuiciamiento, condena de las siguientes personas que nosotros consideramos que han violado no solo mis derechos individuales, sino mis derechos colectivos y han también afectado los derechos y los derechos humanos. Meanwhile, two more supporters of Zelaya have died. Dos partidarios más de Zelaya murieron en Honduras. Un maestro llamado Roger Vallejo murió de una herida de bala en la cabeza luego de permanecer 2 días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Vallejo recibió un disparo en la cabeza mientras participaba de una concentración que estaba bloqueando una carretera de salida de la capital, Tegucigalpa. Otro maestro, Martín Florencio Rivera Barrientos, fue apuñalado y asesinado el sábado luego del funeral de Vallejo. In other Honduran news, a business coalition of Honduran textile manufacturers. En otras noticias de Honduras, una coalición empresarial hondureña de fabricantes y exportadores de textiles contrató a Roger Noriega para hacer lobby ante los legisladores estadounidenses en nombre del gobierno golpista. Noriega se desempeñó como secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de Bush. Fue una figura clave en el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004. In economic news, the Financial Times reports. En noticias económicas, el Financial Times informa que bancos de Wall Street están recogiendo enormes ganancias al comerciar con la Reserva Federal y beneficiarse de la transparencia de este organismo. La Reserva Federal surgió como uno de los mayores clientes de Wall Street durante la crisis financiera, ya que compró grandes cantidades de títulos de valores con el fin de contribuir a estabilizar los mercados. Sin embargo, la Reserva no es el típico jugador del mercado. En interés de la transparencia, a menudo anuncia su intención de comprar valores determinados. Un ex funcionario de la institución afirmó que esta estrategia permite a los bancos vender estos títulos a la reserva a precios inflados. Las ganancias resultantes representan una forma relativamente oculta de apoyo a los bancos. Un ex funcionario del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal dijo que la situación había alcanzado el punto en que todo el mundo juega y agregó: su transparencia los perjudica, todos sacan su tajada. The news comes as two more banks have reported making billion-dollar. Las noticias se conocen al tiempo que dos bancos más informaron ganancias multimillonarias en dólares en lo que va del año. HSBC anunció hoy que percibió 3,35 mil millones de dólares en la primera mitad de 2009. Barclays informó 3,2 mil millones de dólares. Israeli police have evicted more than 50 Palestinians. La policía israelí desalojó a más de 50 palestinos, incluidos 19 niños, de sus hogares en Jerusalén Oriental, luego de que un tribunal israelí determinó que sus casas pertenecían a colonos judíos. El dictamen del tribunal se basó en documentos del siglo XIX. El desalojo fue ampliamente condenado por la comunidad internacional, incluidos las Naciones Unidas y el gobierno de Obama. El consulado británico declaró que estaba consternado por el fallo del tribunal. En una declaración, el consulado afirmó: estas acciones son incompatibles con el deseo de paz expresado por Israel. Exhortamos a Israel a no permitir que los extremistas fijen su agenda. Hatem Abdel Kader, líder de Fatah en Jerusalén, dijo: con toda seguridad que la batalla en Sheikh Jarrah no terminó. Hay órdenes de confiscar 28 casas. Ya se ejecutaron 3 de ellas. Hay que dar la batalla para salvar las otras casas. Nos mantendremos firmes en esta batalla en un nivel político, social y legal. Hay un proyecto israelí en Sheikh Jarrah que tiene como finalidad eliminar el vecindario y conectarlo con el Hotel Shepard y el vecindario Mufti y establecer un gran asentamiento cerca de la ciudad vieja de Jerusalén para que este lugar se convierta en judío. Mientras tanto, en Cisjordania, los soldados israelíes hicieron una redada en la aldea de Bilin, el sitio de manifestaciones semanales pacíficas contra el muro de separación israelí. Según se informa, las tropas israelíes capturaron a 8 palestinos, incluido Mohamed Al-Khatib, miembro del Comité Popular Local en contra del muro. En otras noticias de Israel, un hombre armado enmascarado asesinó a tiros a 2 personas el sábado por la noche en un centro para adolescentes homosexuales en Tel Aviv. Los fallecidos fueron identificados como un orientador del centro de 26 años y una joven de 17 años. También resultaron heridas 11 personas, 4 de ellas de gravedad. El propósito del centro era representar un lugar seguro en el que adolescentes homosexuales de ambos sexos pudieran reunirse con orientadores y otros adolescentes. Se piensa que el tiroteo es el peor ataque contra la comunidad de homosexuales en toda la historia de Israel. Pero la tensión entre la comunidad de homosexuales del país y los judíos ultraortodoxos ha ido en aumento. El año pasado, un legislador del partido ultraortodoxo, Jazz, sugirió en el Parlamento que los terremotos eran un castigo divino a la homosexualidad. En 2005, un judío ultraortodoxo apuñaló a 3 personas que participaban en un desfile del orgullo gay en Jerusalén. Un tribunal indio volvió a expedir una orden de arresto para el ex jefe de una empresa química estadounidense responsable del desastre de Bhopal de hace 25 años. La corte exhortó al gobierno indio a pedir la extradición de Warren Anderson a Estados Unidos. Anderson era jefe de Union Carbide cuando la fábrica de pesticidas de Bhopal derramó toneladas de gas venenoso que provocó la muerte de miles de personas. Union Carbide es propiedad de Dow Chemical en la actualidad. Satinath Sarangi dirige una clínica en Bhopal que suministra atención médica y comunitaria gratis a los sobrevivientes del desastre. Satinath Sarangi dijo: Within the first 3 days, between 8 and 10,000 people died. Durante los primeros días murieron entre 8 y 10.000 personas, y en los años que siguieron murió más gente debido al daño causado a casi todos los órganos del cuerpo, ya que el veneno inhalado pasó a la corriente sanguínea a través de los pulmones y permaneció allí y dañó pulmones, cerebro, hígado, riñones. Más de 100.000 personas padecen enfermedades crónicas debido a la exposición de los gases venenosos. La siguiente generación que conocemos está marcada por los venenos de la Union Carbide. In healthcare news, House Speaker Nancy Pelosi. En noticias de la salud, la presidenta de la Cámara de Representantes se comprometió a permitir un debate sobre el plan de salud de pagador único antes de fin de año como parte de un acuerdo con el congresista por Nueva York, Anthony Weiner. El New York Daily News informa que Weiner obtuvo la promesa de Pelosi luego de haberse comprometido a retirar una modificación que básicamente creaba Medicare para todo el país durante la sesión de análisis del proyecto por parte del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Luego de que Weiner retirara su modificación, el comité aprobó por 31 votos contra 28 un plan de reforma de salud que incluye un plan de opción pública. Una destacada firma de lobby de Washington reconoció haber enviado cartas falsificadas a un legislador de Virginia exhortándolo a votar en contra del proyecto de cambio climático de la Cámara de Representantes. La firma lobista Bonner & Associates envió cartas a la oficina del congresista demócrata Tom Perriello de Virginia que simulaba ser enviada por miembros de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, y de la organización latina Creciendo Juntos. En las cartas se exhortaba a Parriello a votar en contra del proyecto de cambio climático con el fin de proteger a las minorías de facturas de energía más altas. Las cartas falsas se redactaron en papel membretado de la NAACP y Creciendo Juntos y estaban firmadas por personas inventadas. La compañía lobista afirmó que las cartas fueron enviadas por error por un empleado temporario, pero la firma tiene ya antecedentes de lo que se denomina práctica de astroturfing, que se traduciría como césped sintético o artificial, es decir, tergiversar políticas respaldadas por empresas y presentarlas como posicionamientos reales de las bases. La compañía se negó a revelar quién estaba pagando por la campaña para desbaratar el proyecto de ley de cambio climático. Entre los clientes de Bonner & Associates hay empresas como Citicorp, Aetna, PHRMA, Dow Chemical, AT&T y General Motors. El esfuerzo de la empresa lobista terminó fracasando, ya que el congresista Tom Perriello votó en favor del proyecto de ley. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.